¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas?

Comiénzame de nuevo. Comiénzame a pedir. Empieza por mis manos. Muy lentamente a vos. Despacio, muy despacio. Muy suavemente siempre. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. Un amor Encontrado fin una razón para seguir. Que nuestro amor sale. Si te vas, si te vas, te vas, para no volver, nunca, nunca. Si te vas, si te vas, te vas, para no volver, nunca, nunca. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Amor de agosto, yo

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.